Hola, audiencia de Farco. Comenzamos contándole que en Mendoza sufrimos la falta de nafta y gasoil. Quisimos saber por qué pasa esto, ya que los recursos son de la provincia. ¿Qué pasa con las concesionarias? Escuchemos la palabra del senador. Quien habla es el senador César Bifil. Lo que es senador del radicalismo ha planteado al gobierno la necesidad de tener una ley que establezca un marco regulatorio para el funcionamiento de la explotación hidrocarburífera en Mendoza. Y eso está vinculado con algunas cuestiones básicas que tiene que ver con la provisión de nafta a los mendocinos, de gas, precio de los mismos. En Mendoza se nota claramente, en más de una oportunidad, y lo notan así los usuarios, la carencia de nafta. Y los precios a veces mucho más altos que en el resto del país. Por lo tanto, teniendo 15% de la explotación hidrocarburífera en la provincia, teniendo la destilería, eso resulta a todas luces una cuestión que los mendocinos no tienen por qué soportar. En realidad es un proyecto que he presentado yo en el año 2010. El gobierno renegoció con las compañías petroleras en función de un decreto que tomaba parcialmente lo que estaba explicitado en el proyecto de ley, pero nosotros creíamos que era necesaria una ley, se trata de recursos muy importantes y consecuentemente creíamos que necesitaba un marco legal mucho más fuerte. Y ahora el diputado dice lo siguiente. Mi nombre es Gustavo Arenas, soy diputado provincial por Frente para la Victoria, que es peronismo en Mendoza. Ha estado muy acertado empezar a investigar cómo es la situación de que en algunos casos prefieren exportar los combustibles y no dedicarlos al mercado interno, y en otros casos se producen desabastecimientos. Así que en el caso de que se encarezca el combustible, bueno, no hay ningún justificativo para que se pague igual o más caro que en otro lugar del país, salvo la Patagonia, que tiene una situación preferencial porque las distancias son enormes y hay que propiciar, digamos, que los argentinos que viven allá puedan hacerlo y no tener el alto costo que tienen en el transporte. Cuando ya empezamos a tener un país ordenado, estable, con una situación política y social que nos permite empezar a planificar, empezamos a entrar ya en detalles que antes no veíamos, y me parece que estamos en una situación argentina que nos permite empezar a planificar todo lo que no se había planificado. Me parece que estamos en un buen momento. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el Departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, para Farco Satelital.